oyente del programa. Quedaron montones. Usted quería participación, usted quería audiencias públicas. Fomento a la participación. Ahí tenés audiencias públicas. ¿Cuántas hay? En realidad, acá, cuando nos enteramos acá que hicieron una nota, tenían tres, pero nosotros sumamos una más. Cuatro. Sumamos cuatro para el mismo día. Sí, todas el mismo día. El viernes 16, la más notoria, la que más seguramente muchos querrán ir, es el tema de las tarifas, ¿no? Uh-huh. Evidentemente, si alguien está haciendo una audiencia que va a durar, según dijo el ministro, casi todo el día, que se va a llevar la almohada, no sería lógico que se pongan otras, porque si queremos participación, más allá de que ya son en horario que gran mayoría tenemos que dejar de trabajar o hacer nuestras actividades, porque no son después del horario laboral, claro. Tenemos más, nos sumamos a que también se abrirá el debate por el saneamiento del Riachuelo. Ajá. Esta es la tercera audiencia que es otra de las audiencias que se toman este día, que también empieza media hora después que la anterior, sin descontar que la audiencia de las tarifas, hasta como lo dicen acá gente que está trabajando por la ciudad, pusieron un avisito en los diarios que está igual que el avisito chiquito de, por ejemplo, Cotillón Casa Alberto, Tinta Fresca, Libros Escolares, y ahí dice Energas, en el ente regulador del gas informa que se notifica la fecha de la audiencia pública, que va a ser el día 16 a partir de las 9 de la mañana. O sea, bueno, ese es el tamaño que decidió, decidió gastar Aranguren. Exacto. Como si lo pagara él, digamos. Sí. En la publicidad. Exacto. Bueno. Esto empieza a las 9, 9 y media, empieza, como bien lo dijimos, el Centro Metropolitano de Diseño en Barracas, el presidente de la Autoridad de la Cuenca Matanza, Riachuelo, Acumar, convoca a la audiencia pública a los fines de permitir y promover la efectiva participación ciudadana en relación a la presentación del actual Plan Integral de Saneamiento Ambiental. Ajá, también para el 16, como si fuera poco. Y también tenemos para el próximo viernes 16 a partir de las 12 en el Centro San Martín Cultural, el Centro Cultural San Martín albergará la audiencia destinada al análisis del proyecto Paseo del Vasco a cargo de Autopistas Urbanas. Esta es la tercera audiencia pública del día, pero a eso nosotros le vamos a sumar que la Defensoría va a ser del público, hará una audiencia pública por el tema de la ley de medios, que también empieza la mañana y terminará a la hora que termine, porque son muchos los aislados. ¿Cómo hacemos para participar? No lo sé. Bueno, anótese en alguna, elija, porque ya... ¿Date a ti? Y sí, pero esto ya no es, ya no existe la posibilidad de ir a la audiencia pública. No. Bueno, cerramos con esta última información. No queremos las inversiones de este mini Davos, dicen un grupo de organizaciones que convocan para hoy, martes 13 de septiembre a las 17 horas en Plaza de Mayo, para rechazar la realización del Foro de Inversiones y Negocios de la Argentina, o Mini Davos, que pretende atraer inversiones de grandes corporaciones extranjeras al país, especialmente hacia sectores de la economía financiera y extractiva. Argentina no se vende, fuera las transnacionales de nuestro territorio, no a las inversiones especulativas, no al pago de la deuda ilegítima, basta de criminalizar la protesta contra el saqueo, la contaminación y la explotación por una Argentina sin tratados de libre comercio. Asamblea Argentina, mejor sin TLC. Hoy entonces, 17 horas en Plaza de Mayo. También vamos y seguimos anunciando lo que es, ya empezamos desde hace unos días, que se cumplen 10 años de la desaparición de Jorge Julio López. Uh-huh. Pasan los gobiernos, continúa la impunidad, se sigue pidiendo cárcel común y perpetua y efectiva para Checolás y todos los genocidas, no a la profundización del ajuste y la represión de Macri, los gobiernos provinciales. Esto es parte de lo que hace la multisectorial en La Plata, Berisso y Ensenada, como también la marcha que se va a hacer acá también el domingo 18 desde el Congreso a Plaza de Mayo. Seguramente en los distintos Enredando en las Mañanas se dará más información, horarios, para estar presentes en 10 años de la desaparición de Jorge Julio López. Este domingo, y también nos parece un buen momento para pensar las distintas desapariciones de Jorge Julio López. Uh-huh. La segunda, que fue justamente el 18 de septiembre, hace 10 años, y las que algunos, con sus posturas y con sus dichos, también aportaron a esa tercera desaparición de Jorge Julio López, la de la invisibilización de lo que le estaba sucediendo.